Fundación Repsol, en colaboración con la compañía de teatro de Blanca Marsillá, está realizando los talleres de teatro adaptado para personas con discapacidad física, intelectual y sensorial. La obra Silencio Vivimos busca que los espectadores sean los verdaderos protagonistas, participando en diferentes ejercicios que refuercen su seguridad y autoestima. Para asegurar la comprensión de las discapacidades auditivas, cuentan con interpretación simultánea. Los discapacitados visuales, con un sistema de audiodescripción y a través de juegos de preguntas, se logra la comprensión de las escenas por parte de las personas con discapacidad intelectual. Silencio Vivimos está escrita por Blanca Marsillac y basada en textos de su padre Adolfo Marsillac. Hasta el próximo 30 de mayo se están desarrollando estos talleres en el auditorio del Hospital Clínico San Carlos.